noches en la luna, esperando que salga el sol con su eclipse, la fortuna de no perder la razón, qué sé yo. Con un gramo de locura, destrozando bailes de salón. No me pises la aventura de robarte el corazón, por favor, y todo por tu amor. Esclavo de un error, perdido en un rincón. Y todo por error, esclavo de tu amor, perdió mi corazón. Y no pude escapar. ¿Cuántas noches, mil y una? Princesita con tacón, hacer agua con la duda de ser yo tu colocón. Soy del montón, y todo por tu amor. Esclavo de un error, perdido en un sonreías. Soñé que tú me perseguías. Soñé que cuando me cogías, perdí.